Yo. Yo. Ah. Otro episodio concreto, el 2005. Lo analizo, lo jugo, le pongo el visto bueno. Lima dentro de otra instrumental. Ni hay con esto al pasado de la pueblo marginal. Flores pa' tu funeral, criado en lo austral. Pedirte buena música sería como pedirle manzanas a un peral. Lo hago universal, resuelvo lo sobrenatural. A pesar del pasado, renuevo y ordeno todo lo que absorbo. Escribo con los ojos cerrados, es puro sentimiento. 7 días a la semana, desde mi ventana donde muere el sueño, desde temprano en la mañana sayonara al tiempo. Fantasía de cabros chicos que se quedan en el barrio. Me tormentó la mente similar a un sótano, un lado oscuro y el otro un paraíso. Y como dos buenos amigos y darse esquina como Magic a mi club. El primero fue el peor, que será el segundo. Espero no serlo yo y continuó. Disculpa a los vecinos, abalanzándome, creándome sin descanso un estilo potente. Ves egos inflados como se nos cuelgan dependientes. Mentes sin arte que juran ser suficientes. Soy un MC para el mundo, simple número creciente. Como lente sorprendo en el lugar hora que yo decida. Rap parecido al SIDA te acompaña de por vida en la sangre. Ahora veo cosas desde distintos dos enfoques. No miro menos a nadie. Considero que el movimiento está lleno de personajes sin clase. Borrego que se fugaron de los nuevos corrales. El frío hoy me entumece y no sé. Realmente no lo sé, pensando en dejarte, no quiero separarme yo. ¿Qué ha pasado? No me dejes la cola, vos volado. No pasa nada con los funados, prefiero preciso a los costados. Que la vean y la vendan, en la calle se utiliza todo lo que tengan. ¿Qué ha pasado? No me dejes la cola, vos volado. No pasa nada con los funados, prefiero preciso a los costados. Que la vean y la vendan, en la calle se utiliza todo lo que tengan. ¿Qué ha pasado? No me dejes la cola, vos volado. No pasa nada con los funados, prefiero preciso a los costados. Que la vean y la vendan, en la calle se utiliza todo lo que tengan. Lo que tengan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque hay que ser weá, pero weá con clase, ¿cachai?